Continuamos enredando las mañanas desde la ciudad de Córdoba, este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy saliendo desde Zumba la Turba, acá desde la Docta. Bueno, y continuamos con este vértigo de bloques. Ahora estamos en una nueva comunicación telefónica de la que Nati nos va a contar de qué se trata. Así es, porque este fin de semana, este sábado, se realizó el 20º Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans en Merlo, provincia de Buenos Aires, con la consigna Construyendo Resistencias, Transformando Realidades. Y realmente dicen que ha sido una hermosa experiencia, que además contó con la presencia de Iggy, festejada y saludada así. Para charlar un poquito en esto que sigue siendo una calentadita de motores hacia el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, estamos en comunicación con Camila Parodi, compañera de Pañuelos, del Transformador de Aedo y del medio Compañero Marcha. ¿Cómo estás, Cami? ¿Andás por ahí? Buen día, compas, ¿cómo andan? ¿Todo Hola. Bien por acá? ¿Cómo va, Cami? Nada, bien, y hemos ido viendo imágenes y comentarios de lo que fue este encuentro, que fue realmente una hermosa experiencia, ¿no? Sí, una nueva fiesta. Para ponerles un poquito en contexto, los encuentros regionales de mujeres se hacen hace 26 años acá en el oeste, en el conurbano oeste de la provincia de Buenos Aires. Y este año se volvió a decidir que sea en Merlo, se había hecho hace 9 años, por un contexto particular también. No sé si conocen, pero para ubicarlos un poquito, Merlo fue un municipio perteneciente a lo que se llamaba los varones del conurbano, con un intendente bastante criminalizador y persecutor de la lucha, sobre todo el feminismo, de los derechos de las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Las elecciones pasadas ganó un gobierno de tinte un poco más progresista, y aprovechando esa característica, pero aún así criticando, ¿no?, cómo nos caracteriza el movimiento feminista, se dio la posibilidad de sostener un encuentro regional de mujeres que se sostuvo amplio y diverso. Como contaba, digo, este año hemos decidido cambiar el nombre. Las compañeras que fueron parte de la comisión organizadora les pareció que era importante dejar de llamarnos Encuentro Regional de Mujeres, como hace 20 encuentros nos veníamos llamando, y propusieron un salto que entendían que en este contexto era necesario, porque son los cuerpos femeninos, las feminidades y las compañeras quienes nos encontramos en vulnerabilidad, y ahí entendemos a las compañeras lesbianas, a las travestis y a las trans, por lo cual se entendía que el nombre Mujeres quizás podía generar alguna discusión o alguna diferencia, una distancia, y de esa manera se cambió y se vio esa diversidad. Digo, como que el debate hubo mucha tensión, miedo a la histórica participación de las compañeras de los barrios, bueno, esos resquemores y tensiones que se pusieron en juego a lo largo de los debates que nos contaron las compañeras que fueron parte de la comisión, la verdad que se saldaron de una manera hermosa en este encuentro, donde fuimos más de 2.000 compañeras en el territorio de Merlo, de distintos recorridos, de distintas militancias, con más de 36 talleres por la tarde, como nos suelen caracterizar en los encuentros de mujeres siempre, de distintas temáticas simultáneas, donde nos ponemos a debatir y a circular la palabra sobre todos los temas que nos atraviesen, nuestras condiciones de compañeras, y por la mañana charlas informativas, ferias y demás. Terminamos con una marcha gigante por el municipio. Así es. Y al mismo tiempo, como siempre en estas instancias, estuvo atravesado y visibiliza muchísimos reclamos, ¿no? Estos encuentros canalizan y ayudan a visibilizar. Estaba viendo que simultáneamente se daban a conocer, por ejemplo, la búsqueda de varias chicas que se encuentran desaparecidas o situaciones específicas de la zona. Exacto, claro, lo que nos caracteriza también como encuentro regional, por eso nos gusta decirlo encuentro regional, que quizás parece medio de hincha, pero no un preencuentro, sino porque tiene unas características particulares y que se sostiene, y entendemos que sucede más allá de los encuentros nacionales y que tiene esas características propias que nos dan cierta cercanía de la articulación, de la red, de los debates cotidianos que exceden a ese encuentro, pero que lo atraviesan también. Entonces es eso, es hablar sobre la práctica, es construir estrategias cercanas, es pensar qué hacemos el sábado siguiente, dónde nos vamos a encontrar, es seguir construyendo y elaborando espacios, como es la campaña nacional contra las violencias, que ahora la hemos inaugurado acá en el oeste, cómo continuamos con las propuestas como campaña por el derecho al aborto, de qué otras maneras nos vamos encontrando a debatir y a repensar nuestro feminismo, y también cómo lo llevamos a nuestros diversos territorios, eso, compañeras docentes sindicales, compañeras de las barriadas, de las organizaciones. Hay una diversidad específica de este territorio que hace que nos pueda potenciar tanto en la búsqueda de pibas, que es algo muy concreto de nuestro conurbano, donde ya estamos generando una estrategia, donde estamos generando acciones y que nos gusta decirlo, porque si no parece que nos arrancan a las pibas y que no estamos haciendo nada. Y por el contrario, acá estamos logrando, por lo pronto en el oeste, a través de las redes, de ciertas dinámicas que nos supimos dar, lograr que las pibas vuelvan y lograr no solamente eso, sino empezar a ver el entramado de poder, de narcopatriarcado que al que estamos expuestas en este contexto, en este territorio específicamente, en el que nuestras pibas son llevadas para ser prostituidas, son utilizadas como cuerpos en sacrificio para sostener un sistema que nosotras entendemos que es este narcopatriarcado, ¿no? Del que cual las pibas no exceden, no quedan por fuera, sino que son utilizadas de otra manera a la que son utilizados los pibes, porque digo, acá capaz que metiendo bocadillo como trabajadoras de niñez, ¿no? Nosotros siempre hablamos del lugar de los pibes, del gatillo fácil, de qué pasa con los pibes, los varones, el pibe chorro, ¿no? Y siempre nos falta la pata y, bueno, y las pibas, porque las pibas las están desapareciendo, las pibas las están matando. No es que solo hablamos de los varones porque son el único sujeto vulnerable, nos están acostumbrando a ver esa problemática y digo, no hay que dejar de verla, pero entender también que hay una vulnerabilidad en nuestras pibas y que de acá, del oeste, por lo pronto, con distintas redes, hemos logrado que muchas pibas vuelvan a sus casas y no solo eso, sino, como decía, también investigar cuáles son las redes y cuáles son los entramados para ir intentando acabarlos, ¿no? Y destruirlos. Así es, y una de las cuestiones que debe haber atravesado de manera central este encuentro. Y otra de las, bueno, esto contaba al principio que nos llegaban era, y que es anhelado porque cada una de las que arrancamos de las cárceles de este sistema patriarcal, debe haber sido un momento muy emocionante cuando llegó Iggy también, ¿no? Al encuentro. Hermoso, sí, ya nos había avisado, porque eso, Iggy también es una compañera del oeste, la estamos acompañando entre todas acá y es un orgullo tenerla cercana a la construcción. Llegó con su mamá de temprano vendiendo empanadas para lograr que entre todas paguemos esa abogada que está sosteniendo la causa para ver cómo seguimos acompañando, así que hicimos de su causa una causa colectiva y tuvo su momento en la radio y nos compartía esta mirada de, bueno, de su cotidiano, de su territorio, ya no sabía que éramos tantas compañeras lesbianas, trans, travestis, que nos gusta visibilizar lo que nos pasa, entonces se sentía muy cómoda y marchó con nosotras. Y fue muy muy muy feliz, digo, como en este recorrido de construcción, ¿no? Como que se sintió parte, y de alguna manera porque ya nos conocemos, y en esto que te decía de que hay una cercanía que excede al encuentro de forma tal que no se sentía ajena porque ya éramos las mismas compañeras encontrándonos. Así quizás es. Algo para sumar también, sí. Que no sé si trascendió los medios, pero algo muy interesante este año que la iglesia nos esperaba con las puertas abiertas en Ajá. Merlo, justamente una iglesia así, progresista, que en años del intendente Otacé tuvo cierto diálogo con algunos movimientos sociales, digo, porque era una cuestión compleja de persecución local, pero nosotros las mujeres entendíamos que de todas formas teníamos que movilizarnos a la iglesia, porque nuestro reclamo va un poco más allá de lo local. Cuando nos enteramos que las puertas estaban abiertas, logramos una dinámica bastante organizada de seguridad propia y de cuidado colectivo que nos permitió que denunciemos, que gritemos, que exclamemos todas nuestras broncas, pero que nos cuidemos también. Así que estamos muy contentas con esa forma porque pasamos 2.000 mujeres por la plena catedral a decir todo lo que nos parecía, pero no nos expusimos a ninguna situación de la que nos están acostumbrando últimamente, en la que después la noticia al día siguiente solamente es esa, ¿no? Sino que pudimos hacer nuestro reclamo, pero saber que la noticia hoy en día es que más de 2.000 mujeres nos encontramos a debatir, rompimos la cotidianidad de la calle de Merlo, muchas vecinas se sumaron desde la ventana, desde la calle, a aplaudir, a gritar, a entender que eran parte de esa lucha, así que nos parecía bueno compartirlo también. Así es, Cami. Bueno, hermoso. Casi que nos sentimos un poquito ahí. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y nos estamos viendo en unos días nomás. Y nos vamos a estar viendo, seguro. Y en Chaco también. También, así es. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo gracias. A todos por allá. Abrazo. Era Camila, la compa de diversos espacios que nos traía, micrófono equivocado, que nos traía la semblanza, un poquito de ese calorcito que se vivió en la Escuela Manuel Belgrano, allá de la localidad de Merlo, con más de 2.000 mujeres lesbianas, trans y trabas, discutiendo un montón de problemáticas. Bueno, son las 11:29 ya, nos queda media horita de programa y muchos temas, así que, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un temita? Y brevemente. Sí. Uno solo, me parece. Ahora llega la hora en la cual empezamos a decir, Fran, buscate un tema que dure 2 minutos. Uno de punk.